Diaurus y Música, capítulo número 73. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Aquí estamos nuevamente con un nuevo episodio, esta vez en modo verano. Este nuevo capítulo donde tenemos muchísima música y un álbum que vamos a presentar en exclusiva. Gentilmente, Mito Espíritu de Cráneo nos envió su álbum para que lo podamos compartir y difundir. Bueno, estaremos presentándolo así, hablando un poco de qué nos surgió después de escucharlo varias veces. Un álbum que está muy, muy bueno. Tendremos también los recomendados de Sandra Luca, con los compilados del Vuelo del Dragón. Y como Alejandra todavía sigue de vacaciones, le pedí a Sandra que me agregue, que seleccione un par de temas más como para completar el espacio de música de este episodio. Si bien Alejandra me envió unos audios y seleccionó algo de música, pero también hoy participa un poco más Sandra. Creo que mucho no hay para agregar porque la música es bastante. Espero que la disfruten. Y vamos a arrancar este capítulo con un tema de Newsted, Jason Newsted, de su primer álbum en estudios, Full Album 2013. El álbum se llama Heavy Metal Music y presentamos el tema para abrir este capítulo, Soldier Hair. Nos vemos al final. We'll be right back. toque progresivo, solo porque me gusta y porque en definitiva, nada, esta semana habíamos quedado y durante este mes que íbamos a pasar mucha música y poco diálogo, voy a ser bastante fiel a ese estilo y obviamente gustándome el progresivo, voy a hacer un bloque progresivo. Arrancamos con lo último que sacó Delta Chile, que es Delta Pro, así es como se denomina, la banda que lidera Benjamín Lechuga y cuya cantante es argentina y una grosa. El último trabajo que hicieron es Oceans, lo sacaron el año pasado y es increíble, increíble la labor de estos chicos. Vamos a continuar con el mismo estilo, con Leprous, un tema larguísimo que tiene, no es solo instrumental, tiene partes cantadas, tiene subidas y bajadas y momentum completamente diferentes. Vamos a escuchar The Sky is Red. Y como no podía faltar y no podía hacer de otra manera, terminamos con Dream Theater, obviamente una de las bandas de mi corazón. El tema instrumental por excelencia para mí de ellos, que es Stream of Conscious, que es el corriente de conciencia en realidad, se utiliza mucho en psicología, ese es el nombre que le quisieron dar y esa es un poco la temática de la canción, si bien no tiene partes escritas. Es uno de los temas que componen Train of Trouble, que es la placa, como todo el mundo sabe, más pesada de la banda. Así que los dejo con mucha música, temas largos y disfruten del pro. Something's been broken. I don't know why.

Hola Diabolus, Ale Richard. Hoy le tocó en suerte al compilado un nuevo comienzo de El Vuelo del Dragón, programa de radio y sitio de difusión de música y bandas estilo heavy metal en todas sus variantes. Este trabajo de descarga libre y gratuita apareció en mayo de 2020, en plena cuarentena. En este tuve el honor de ser parte y de elegir algunas de las bandas que fueron incluidas. Junto a Marcelo Rebot, fundador y conductor del Vuelo, Lucas del Cere de la manada metalera de Caballito, Leo Jeresi de Jeresi Videoclips y Janet Rodríguez de Rodríguez y Asociados. No, mentira, eso no existe, Rodríguez y Asociados, pero ella es una colaboradora como cualquiera de nosotros, como vos, como yo, que hace difusión de heavy metal porque le gusta. Aunque no está mal si ganas plata haciendo lo que haces, ¿eh? Está todo más que bien. Hacer lo que a uno le gusta y vivir de eso si se puede, ¿no? Pero bueno, es un deseo. No recuerdo cuál de mis compañeros eligió a Victory or Death para que participe, pero hoy la elijo yo para Diabolus, porque me gustó muchísimo. Esto no fue suerte, es tener talento y garra. Victory or Death nace a principios de 2010 en la ciudad de Buenos Aires. Practican estilos como metalcore y post-hardcore. Fue fundada por la vocalista Luli Medina y el bajista Pablo Godoy. Pasó por algunos cambios en su formación, llegando al día de hoy en un consolidado formato trío, junto al guitarrista Donato Piro Díaz. Pero, siempre hay un pero, presten atención a sus redes sociales porque en breve habrá un anuncio muy importante. Su música ha sido plasmada en dos placas discográficas. En primer lugar, un EP que consta de una intro y cuatro canciones, lanzado en 2011, y se titula La dimensión de tus actos, el cual fue la invitación a conocer su sonido brutal y poderoso tal como lo definen. En segundo lugar, y después de algunos años, llegó el primer larga duración. En octubre de 2016, Serpientes salió al ruedo, con 8 terribles temas que no te perdonan la vida. Como consecuencia, Victory or Death trascendió las fronteras locales en materia de presentaciones en vivo, llevándolos a recorrer distintos puntos de la Argentina, tales como las provincias de Chaco, Mendoza, Río Negro, Misiones, La Pampa, Córdoba, además del incremento de shows en Buenos Aires. Debido a la pandemia, se vieron obligados a interrumpir su gira. Algunas presentaciones del Ten Fucking Years Tour tuvieron que ser postergadas o canceladas. Ahora ya están volviendo de a poco y con los cuidados pertinentes a dar algunos shows. De hecho, se presentaron hace poco junto a Simbiosis. Según dicen, ya que aún no los vi en vivo, mi experiencia se reduce a haberlos visto en recitales online como el Heresy Fest o el Pandemic Terror. Bueno, la rompen toda y multiplican la garra que se puede apreciar en un video, dejando una gran impresión y ganas de volver a participar de sus shows. Afortunadamente, pertenecen al grueso de personas que decidieron adaptarse a los tiempos que corren y continuaron trabajando, ya sea haciendo streamings o con la grabación de su segundo disco que verá la luz en este 2021 que ya arrancó. Dicha obra ya tiene título, se trata de Terrenal, del cual ya dieron dos adelantos: Oscuro Renacer, que es el tema incluido en el compilado, y contó en ese momento de, además de Luciana Medina en la voz, Pablo Godoy en bajo, Donato Díaz en guitarra, con la participación de Martín Blanco en batería y voces. Y el otro tema es Sin Piedad. Ambos fueron presentados en formato de video lyric, lo que permite además prestar más atención a las letras de las canciones, que parten de la expresión de profundos y furiosos sentimientos, pero a la vez con la intención de llevar a la reflexión y superación del tema en cuestión con energía y fuerza de voluntad. Para que puedan conocer más acerca de esta poderosa banda, les paso sus redes sociales. En Facebook los encuentran como Victory or Death Official, en Instagram como Vod Official y en YouTube y Spotify como Victory or Death. A continuación, para probar que todo lo dicho es cierto, vamos a escuchar del octavo compilado Un Nuevo Comienzo a Victory or Death con Oscuro Renacer. Yeah. en enero del 2020 Avatarium hizo sus dos primeros shows en los que se suponía sería su gira mundial del álbum The Fire I Long For, que fue lanzado apenas un mes antes. Debido a la pandemia, este se convirtió en los únicos shows que hicieron ese año. El concierto fue filmado con 5 cámaras por Black Box y editado por Magnus Stenwinkel. 17 temas en 1 hora 29. De este registro y esperando por el nuevo trabajo en estudios, escuchamos Moon Horse, que salió en su primer álbum Avatarium del 2013, una aplastante versión. Oh, mother, are there horses on the moon? I saw them last night through the looking glass tube. One horse was red, the other was blue. Running and rolling where the moonflower blew. Oh, mother, are there tigers in the sea? Tumbling and swimming like dolphins they breathe. Happy and graceful at the bottom of the sea. Playing like children, they look just like me. Thank you. mother, are they fishing the trees, casting their fire, eating the leaves? Through the window I saw them flying so free. But I am in here, how can there be? Oh mother, is there life here beyond? A place in the clouds after I'm gone, where I can paint, play and belong, sing with my friends and they're singing Ian Smith en la voz, Marcus Gidel en la guitarra, Matt Ristrom en bajo, Andrea Jabo Johansen en la batería y Richard Nilsson en los teclados. Son Avatarium. El tema Light Me Down muestra el lado psicodélico de Avatarium y también la inspiración de bandas como Crosby, Stills y Nash, The Doors y otras. La canción es del último álbum de estudio de la banda, The Fire Alarm 4, editado en 2019. Y así es como Marcus Gidel describe la música. Si mezclas Dio, Black Sabbath, con algunas de las grandes bandas psicodélicas de los 60s y le agregas un toque de metal moderno, entonces tienes Avatarium. Marcus toca su Axstrom Viking Tremor Deluxe en esta canción. Lay Me Down está coescrito por Jenny Ann Smith y Marcus Gidel, y en vivo suena así. Sonando el último trabajo en estudios de la banda peruana Cranium, trabajo que me enviara su guitarrista y amigo Mito Espíritu. Esta antigua banda desde la ciudad de Lima, luego de 21 años, presenta su segundo larga duración. Después de escucharlo varias veces, sigo descubriéndolo y vamos a presentarlo aquí en el Intervalo del Diablo. Tulu lleva por título este trabajo, que significa cráneo en quechua, que ya desde la portada realizada por Julio Chimei nos anticipa el viaje musical al que te sumergirás de la mano de Cranium, un recorrido de 8 temas con un intro más un outro. Musicalmente, Cranium es básicamente doom, apoyado en el folclore andino y sus instrumentos milenarios, logrando climas hasta mágicos y un sentimiento épico. Encontramos sus claras influencias en diferentes pasajes de bandas como Black Sabbath o Pink Floyd, es evidente, en temas como La Tapada o Río Hablador. Todo eso presentado con la experiencia de una banda que tiene más de 30 años en la escena peruana. La psicodelia 70 está presente. Tenemos a Eloy Arturo en guitarra líder y en la rítmica a Mito Espíritu, que también interpreta el charango. Ellos están desde los primeros años de formación de la banda, complementados con Denis Yamasato en batería, Ian Chang en bajo y Chris Meléndez teclado y voz. Quiero mencionar que en algunos pasajes de este álbum y de la manera en cómo está cantado y grabado me traía a la memoria el cantante de Omen, el ya fallecido J.D. Kimball, de clásicos como Warning of Danger, cosas así que te trae a la mente ciertos sonidos. Tiene una participación en la grabación Felipe Espinosa en violín y Gusael Huamán Pañura es la voz quechua en el tema 8, Huacaycha Nikchik Apu Mayor. También interpreta Zampona, Sikus, Kena y Kenacho. Warma kachkapti, ñaupaj mita, machuipa wasinmanta yuksimurjani, ñawita kicharipti, yumbaita rikurjani, hatun apu, orjo San Cristóbal, mancha pakurjani, hatun kainingua, ancha kalpangua, paita mañakurjani, uñaipajmi, hawapayamuanampaj, ñangni pipas, pusamuanampaj, paija, Machulima yachtan chikpa, wahai chak ninchik, sulpai hatun apu. We'll be right back. Uma Thulu fue grabado entre 2009 y 2020. La producción técnica, mezcla y mastering fue de Chris Meléndez Paredes. Se realizó una primera tirada de este trabajo y se hará una nueva edición de 300 copias para Perú. Y luego Joel Morales, de American Line en México, lo reeditará en una tirada de 500 copias. Hay conversaciones para que tenga edición nacional aquí en Argentina este trabajo, incluso hasta una edición en cassette. Ya nos enteraremos y nos alegramos para que así sea más fácil poder acceder a este gran álbum que enteramente está dedicado a un cráneo caído, Giorgi Espíritu, que en paz descanse. Desde este espacio de difusión de Diabolus sin Música, agradecemos a todo Cranium por esta obra. Excelente trabajo que se hizo desear, pero ya camina solo. Cranium está vivo, más vivo que nunca. Y Uma Thulu es la prueba. Breathe In es una banda de heavy metal alternativo que data de finales de 2010 y se formó en Los Ángeles, California, Estados Unidos. En principio integrada por la vocalista Yelena y el guitarrista Sinisa, quienes en ese entonces habían finalizado sus estudios en un prestigioso Instituto de Música de Hollywood. Poseen un sonido agresivo desde las bases, pasando por las guitarras distorsionadas hasta las voces. Precisamente fue lo que me gustó de la banda, especialmente la voz de Yelena. Con todo esto, Breathe In se lució en los mejores escenarios de Los Ángeles con excelentes presentaciones. Finalizando el 2011, migraron a Belgrado, capital de Serbia, donde continuaron dando shows tanto en su ciudad de residencia como en toda la región, teniendo la oportunidad de participar en varios festivales y sonando en radios y canales de televisión. En abril de 2016 lanzaron su primer disco, llamado I Can Hope. De este trabajo vamos a escuchar el tema que fuera su primer corte de difusión, que había visto la luz en mayo de 2015. Luego les cuento más. Ahora vamos con Inside. Ya por junio de 2017, Breathe In se lanzó a la ruta realizando una gira por Europa que abarcó 10 países, entre los que estuvieron Alemania, República Checa, Polonia y Eslovaquia. En marzo de 2019 compartieron escenario con David Ellefson, legendario bajista de Megadeth, en Düsseldorf, Alemania, momento que consideraron como un enorme privilegio. En octubre de 2020 llegó el segundo trabajo de estudio, que lleva por título End This Game, el cual está disponible en las más conocidas plataformas digitales. Seis temas que continúan la línea de sonido furioso, muy actual y potente. Pueden escuchar algunos de esos temas en su página web, voidin.com. En las redes sociales los encuentran como Voidin, tanto en Facebook como Instagram, Spotify y YouTube. Algo a destacar es el modo en que conocí a la banda, lo que confirma que todo suma a la hora de la difusión. Vi a Voidin en el Aztec Metal Mictlan Fest de México y en el Heresy Fest Online 4 de Last Edition de Argentina. En muchos lugares del mundo fueron las únicas oportunidades de acceder a lo más parecido a un recital. Sé que no es lo óptimo, nada se compara al sonido en vivo y ver a la banda sobre un escenario, pero era lo que había y aplaudo tanto a organizadores como bandas por haber seguido trabajando de la manera que podían. Para finalizar este breve relato sobre Voidin, la banda de Serbia, integrada por Jelena en voz, Sinisa en guitarra, Marco en bajo y Marco en batería, les dejo un tema que está incluido en su último larga duración. Me despido y los dejo con Stay Young. I'm not afraid to die. El veterano guitarrista John Syke, Whitesnake, Thin Lizzy, Tiger of Pantang, Blue Murder, lanzó un video para su nuevo sencillo titulado Dawning of a Brand New Day, que será parte del nuevo álbum solista del guitarrista que se llamará PsyOps, programado para lanzarlo en el 2021. Lo que realmente quiero es salir a la carretera y tocar de nuevo, dijo Syke en una reciente entrevista. Voy a estar un rato en el underground, no importa. Lo que quiero es tocar. Este nuevo álbum, estoy seguro de que la gente lo disfrutará. Es un trabajo bueno y sólido. No es solo una buena canción o dos. Vamos con ese adelanto del señor John Syke. Oh, se termina este capítulo, el número 73, cargadísimo de música. Espero que haya sido de su agrado. En 7 días volvemos nuevamente para abrir esta puerta a la difusión de la música que más nos gusta, la música pesada, la música que fue compuesta para ser escuchado el último día de la humanidad. Agradecemos a aquellos que comparten una vez que subimos el programa con el link para escucharlo en el momento que quieras. O si no, también pueden esperar a las repeticiones el día domingo a través de Metal Argentum Radio a partir de las 18 horas. Y los días lunes de Montreal Radio también a partir de las 14 nos repite el episodio. Bueno, no tengo mucho más para agregar. Espero que esté regresando bien Alejandra de su descanso. Y para el final vamos con Eternity desde Oslo, Noruega, de su álbum To Become the Great Beast del 2019, con el tema Te Nostrotea un Satanás. Manténganse a resguardo y cuídense. Nos vemos en 7 días.